De aquí soy. Oye, ¿qué es de aquí? Ah, pues los guayabos, los chinelos. También las ajolotas. Y los ajolotes. Los crectomates. Agua del helado, leve la nieve. No. A ver, espérame. Para nieves las de Alpuyeca, brother. Ah, bueno. De aquí soy. Un programa dedicado a las artes y la ciencia de nuestro entorno urbano y también rural. Conducen David, Lucy y Ari. O bien, la ajolota, el zopilote y el amíba galáctico. Escúchanos todos los lunes a las 6 p.m. por Radio Chinelo, todas las voces. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es De Aquí Soy y estamos comenzando nuestro segundo programa. Escuchamos música de Grammatic y de Wynton Marsalis, que recientemente estuvo aquí en Cuernavaca y se presentó en el Teatro Ocampo, y ahí estuvimos De Aquí Soy cubriendo la nota. Así es, así es. Bueno, mi nombre es Lucía Rosales y nos pueden contactar también en redes sociales, en el perfil De Aquí Soy, que se llama El Ajolote también, por una sección que tenemos aquí, ¿no, David? Del Ajolote. Sí. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales de Radio Chinelo, todas las voces. Entonces estaremos aquí platicando con ustedes durante una hora, menos de una hora, porque empezamos con música. David, bienvenido. Hola, hola, Lucy. Sí, pues los invitamos a que nos escriban todas sus inquietudes, dudas, comentarios a El Ajolote. Tenemos ese nombre aún como página de Facebook porque ocupamos el espacio acá de los compañeros del Ajolote integrando un proyecto más amplio y pues bueno, los esperamos sus comentarios ahí en el Ajolote. Y para entrar un poco en el tema que nos toca en esta ocasión, pues vamos a seguir abundando con el tema del agua, que es un tema muy relevante. Y no sé, Lucy, me gustaría empezar con una frase que encontré por ahí, que es del Ismail Serageldin, vicepresidente del Banco Mundial, que tienen mucho que ver en esta privatización del agua, ¿no?, a nivel mundial. Y la frase dice: las guerras de este siglo se libraron por el petróleo, pero las del siguiente siglo se librarán por el agua. Entonces queda ahí mucho que pensar, ¿no? Si ahorita medio mundo se está dando en la Mauser por el petróleo, ahora imagínate por el agua, ¿no?, que es un líquido vital. Sí, así es, por todos nuestros recursos vitales, ¿no? El agua, el petróleo, la energía, todo eso. Entonces, sí, nada más sí. Hacer una recapitulación. La semana pasada, que fue nuestro primer programa, ¿no?, con este tema del agua. Y quedamos que íbamos a seguir hablando del agua hoy, porque da para mucho, David. Sí, es demasiado. La verdad es que se nos fue el tiempo súper rápido en el programa pasado. Y pues cabe señalar que pues por ser el primer programa, nos falta un poquito ahí de organización, pero pues estamos con todo y pues bueno, no sé qué nos tengas que decir, Lucy. Bueno, pues hay mucha información que se comparte también en Lindea. Por ahí me enteré todo lo que se hace, los recursos o los productos que se fabrican con el agua. El agua se utiliza, es vital, se utiliza para todo. Está en todas las industrias, está en todos nuestros hogares. Y tú sabías, David, que para producir una naranja nada más se necesitan 50 litros de agua. Sí, es impresionante. Incluso para un kilo de carne se necesitan miles de litros de agua. Sí, para un bistec de 300 gramos nada más se necesitan 4.500 litros de agua. Sí, es impresionante. Pues es todo lo que abarca, ¿no? Una zona de pastoreo, ¿no? Y que también tienen ahí una repercusión en el ecosistema. Pero pues, bueno, un poco recapitulando lo del programa pasado, que hablábamos del tema del agua, principalmente de la privatización por medio de nuestro querido gobierno. Y pues bueno, estamos viendo que esto pinta para algo color de hormiga, ¿no? Algo muy ¿cuál es ese color de hormiga? Pues muy rojo, ¿no? Algo muy muy pues negro. muy no rojo, negro, ¿no? También pero muy fuerte, ¿no? Negras, los dos. Pero algo muy fuerte, ¿no? Es que a nivel mundial se ha visto que después de la privatización del agua, pues chocan dos grandes culturas, ¿no? La cultura recientemente o no tan reciente de la globalización y las culturas tradicionales, ¿no? Que son miles de culturas, y es curioso, ¿no? Miles de culturas contra una sola cultura, que es la de la globalización, y pues es la globalización nos está ganando, ¿no? Bueno, la globalización también que ha existido desde todo el tiempo, ¿no? Desde la historia de los seres humanos, desde que vivimos en comunidad, existen ciertos tipos de globalización y de comercio. Ah, claro, claro. Pero bueno, vamos a ir a nuestra primera intervención musical, nuestro primer corte musical. Claro que sí. Vámonos con Sonido Gallo Negro. Y también el día de hoy, se me olvidó decir esto bien importante, vamos a tener en la cápsula del ajolote, David. Ajá. A mi amigo Abraham Villaseñor, que él es artista plástico artista visual, y nos va a venir a platicar de todo lo que es la utilización del internet, de la tecnología, de las redes sociales, del celular, y cómo, hasta dónde sabemos usarlos, hasta dónde no queremos aprender y cómo nos controlan también por ahí, ¿no? Es interesante, ¿no? Hablando de la globalización, qué chido, y esperamos escucharla. Pues vamos a la primera rola. ¿Cuál rola es, Lucy? Se llama El Mercado de los Brujos, ¿la conoces? Ah, claro que sí, de Gallo Negro, ¿no? Pues vamos a poner a bailar, ¿no? Pues vámonos a bailar. Órale, pues aquí estamos Lucía y David y regresamos al programa. Bien, entonces. Le voy a recomendar también lo que es el jarabe de ajolote para la tos asmática, errática, tos de frío, tos de humedad, señora, señor. Le vamos a recomendar lo que es el curahongos con ketoconazol, el nitroconazol, el yodo, el propóleo, el hipoclorito de sodio. Despréndase los callos, sin molestia, sin dolor, con manteca de papel para callo, para mezquino, para verruga, para ojo de pescado. We'll be right back. los hongos en las uñas, para uñas negras, gruesas, podridas, carcomidas, uñas que se pudren, se carcomen, se engruesan, se endurecen. Para todo mal, mezcal. Y para todo bien también. Y si es par remedio, litro y medio. Continuamos. Híjole, perdón, ese fue mi micrófono, que tienen un falso contacto. Ah, muy bien, muy bien. Está difícil estar aquí atrás de controles, David. Sí, hablando y en controles, ¿no? Exacto, como uno tiene que hacerle. Ese fue el mercado de los brujos de Sonido Gallo Negro. Y estamos claro que aquí, sí. De aquí soy. ¿Qué nos tienes que contar ahora, David? Pues bueno, fíjate que este tema del agua es algo muy interesante, ya que pues la cultura corporativa de la privatización, de la avaricia y del control sobre el agua, pues ha llegado a México, ¿no? Ya está aquí. La cultura, por lo tanto, pues nuestras culturas tradicionales, milenarias, pues se ven en grave peligro, ¿no? Estas culturas que están basadas pues en la tierra, en la renovación de los ciclos, de los recursos naturales, se ha estado viendo amenazada por esta cultura de la privatización impulsada por nuestro gobierno y pues ahora sí que son los primeros afectados, ¿no? Y ahora sí que en las ciudades somos los más afectados porque pues nos vienen las repercusiones, ¿no? De toda esta miseria que trae la privatización del agua, ¿no? Pues ahora sí que la visión corporativa, ¿no? Terrorista, ¿no? Ambiental. Entonces, pues vaya que nos afecta a todos. Y pero creo que también tenemos cierto nivel de responsabilidad, ¿no? Si no promovemos esta cultura también entre las familias, entre los amigos, en las escuelas, a nivel acá en corto, medidas para no desperdiciar el agua, también creo que sería muy irresponsable de nuestra parte no hacerlo. Sí, claro, ¿no? Pero también que quede muy claro que ese es un pretexto para privatizar el agua, ¿no? El pretexto para privatizar el agua, en parte, entre muchos tantos, es que no apreciamos el agua, ¿no? Los pobres no apreciamos el agua, la tiramos mucho y entonces los ricos nos van a privar el agua, ¿no? Nos van a decir, ¿sabes? Tienes derecho a tantos litros. Pero pues esto no es del todo cierto, ¿no? Porque en realidad, ¿quién contamina más el agua? ¿Quién tira más el agua? Las corporaciones. La industria, exacto, en el país. Claro, ¿no? O sea, y pues bueno, también están cifras, ¿no? Que quién ocupa más el agua, pues es la agricultura. Pero ¿quién se está apoderando de la agricultura? Las corporaciones también, ¿no? Entonces todo nos lleva a las corporaciones. En realidad es una mentira que nosotros seamos como los principales contaminadores o desperdiciadores, despilfarradores del agua. Eso claro. Es una mentira, una falacia. Claro, sí es cierto. Nos toca a todos, ¿no? Sí, a todos, pero también nos toca normar, ¿no? A estas corporaciones, ¿no? Y que son unos terroristas, ¿no? Me refiero a terrorista porque pues es violencia, ¿no? Lo que están haciendo contra las comunidades, los pueblos, pues es violencia porque trae miseria, trae pobreza, inseguridad alimentaria, inseguridad social y pues todo esto se traduce en violencia, ¿no? Sí, atenta contra todo el derecho que todos tenemos de utilizar el agua, ¿no? Oye, pero ¿qué te parece, no? Que los principales terroristas ambientales se van a combatir a los principales terroristas en Afganistán, ¿no? Ah, no, sí, eso está gacho. Apenas, por cierto, vi una película horrible, horrible, que se llama Francotirador, que creo que estuvo también nominada al Oscar junto con la de Iñárritu de Birdman que ganó. Mira, no te la manejo. Y esta película es de Clint Eastwood y, no sabes, patriotera, no. Gringa, a más no poder, ¿no? Los malos eran los terroristas de Irak, sí, claro. Y los buenos eran los soldados gringos que iban como héroes a salvar a su país porque había sido atacado y les habían tirado sus torres gemelas. Pero sí, estos gringos siempre están justificándose. Ahí hay algo cañón, ¿no? Ellos justifican su guerra para poder luchar por su estilo de vida, ¿no? Por su estilo de vida norteamericano y europeo. Pero ¿dónde quedamos los tercermundistas, no? En esa guerra, pues somos más bien nosotros víctimas del terrorismo de estos imperios, ¿no? De estos grandes imperios. Y pues, respecto a esto, tenemos una cápsula que habla acerca del agua a través del tiempo. Fíjate que nos remitimos a Jutepec, en unos momentos. Todos nos vamos a ir a Jutepec con esta cápsula. Y nos van a hablar un poco la gente de allá sobre su percepción acerca del agua, ¿no? Un pueblo tradicional que se está volviendo una ciudad industrial. Sí, claro. O que ya es una ciudad industrial. Pues nos platica un poco sobre este tema del agua. ¿Qué te parece, Lucy? Pues perfecto, vamos a Jutepec, que es uno de los municipios emblemáticos aquí en Morelos, en donde está asentada una ciudad industrial que se llama Cibac, que creo que es de los años 60 o 70. De los 60-70 fue su mayor crecimiento. Por ahí, desde que llegó Cibac, el agua se contaminó demasiado. Cibac gótica. Sí, pues, y Cibac ha tenido muchos problemas, en Jutepec. Incluso la gente ha luchado contra Cibac para que traten sus aguas y no las viertan a los mismos ríos, ¿no? Que es parte también de los pretextos para privatizar el agua, ¿no? Que los ríos están contaminados y todo, y la culpa la tenemos los pobres, supuestamente. Híjole. Entonces, ¿cómo ves? ¿Vamos a la cápsula? Pues vamos a la cápsula. ¿Nos pelamos o nos hacemos trenzas? Nos hacemos trenzas, ¿no, David? Va. Oye, va. ¿Cómo se llama la cápsula? Porque no la encuentro en la carpeta. Ah, a través del tiempo, Hit. Okay. El agua a través del tiempo. Vámonos entonces a el agua a través del tiempo y regresamos a De Aquí Soy. Mi nombre es Lucía. Y David Sopilote. Ok. No vino Aritz. De aquí soy. Una dimensión donde el consciente y el inconsciente se mezclan a través del espacio, el tiempo y la cultura. Un espacio donde escucharás temas acerca de cambio en el paisaje, tribus urbanas, hábitos de consumo, tradición y cultura, y mucha buena vibra. Comenzamos. Amigos, ahora para ustedes algo de onda. ¿Cómo eran los ríos antes? Hola, en esta ocasión escucharemos los relatos de gente de Jutepec. Nos platicarán cómo era el paisaje hace más de 60 años y cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Debemos de cuidar el agua para nuestro futuro. Platicamos con Daniel Telles, habitante de la colonia Ampliación Chapultepec, lugar donde inicia el recorrido del canal de Atlacomulco, que distribuye agua limpia a gran parte de la población y además es un lugar de recreación y convivencia para toda la familia. Me llamo Daniel Telles, tengo 50 años. Exactamente viviendo aquí tengo 46 años y pues sí, son bonitos recuerdos, ¿no? Son bonitos recuerdos, aprender a nadar aquí, andar nadando, venir a pescar, porque te digo que había pescados y me hacía una red y todo eso es como distracción, ¿no? Digo, en ningún momento yo pensé que se fueran a acabar, ¿no? Uno ve las cosas y piensan que están para siempre. Hace 50 años esta colonia la empecé en Chapultepec, entonces toda esta área eran sembradíos de arroz y parcelas de rosas. En el caso de este canal, no había cemento abajo, no había un típico río, rústico como arroyo. Ya como a los 10 años, 8 o 10 años, pues yo ya salía, ya me venía a nadar. Aquí abajo el agua lleva corriente y abajo haz de cuenta que hacía como una pocita, ¿no? Entonces ahí ya no llevaba tanta corriente, entonces ahí veníamos. Pero por lo pronto pues es un río de agua limpia, agua cristalina y la verdad sí es una bendición para esta colonia y para todos los que vienen, ¿no? Porque te digo, el fin de semana vienen un 90% no son de esta colonia, la Satélite, las Águilas, del centro, de la estación. todo es que diga la gente, no, pues los niños, ¿no? Papá, llévanos a algún lado. No, pues es que no tengo dinero. Ah, pues todos vamos al canal. Vamos a Los Pinos, aquí le llamaban Los Pinos. Vamos a Los Pinos, a ver cuántos somos. Ah, pues sí me alcanza para el pasaje. Y ahí tenemos algo de comer, unos sándwiches, nos llevamos. Tan, tan, Satélite, los hay. Acabamos de escuchar Agua, de Café Tacuba. ¿Me da un agua de litro, por favor? ¿Cuánto le debo, don? Son 10 pesos. Ay, está bien caro, don. México, uno de los países que más agua embotellada consume en el mundo. En Jutepec, hace más de 50 años, la gente podía tomar agua limpia de sus ríos sin necesidad de comprar agua embotellada. Sin embargo, los ríos y barrancas actualmente han sido convertidos en vertederos de basura, plaguicidas, drenajes domésticos y desechos industriales. Y es cierto, hoy en día el río que atraviesa Jutepec, conocido como la Barranca de Analco, se encuentra gravemente contaminado. Bueno, pues aquí Jutepec era un lugar muy bonito, un pueblo muy bonito. Y aquí vivía mi abuelita, mi bisabuelo. Era bonito porque aquí pasaba la barranca, el agua no estaba tan contaminada. Mucha fruta, había mangos, guayabas, zapote, mamey. Nosotros, la familia, le decíamos, pues vamos a la huerta, porque mi abuelita inclusive también sembraba. También acarreábamos agua y ahí nos bañábamos todos, lavábamos los trastes, nos bañábamos. Charquito de agua turbia, burbuja de jabón. Yo hasta este momento no entiendo que en ocasiones las autoridades ayudan y tienen el deseo de hacerlo, lo hacen, pero la gente no entiende. La gente como que no le interesa. Y otra vez la gente lo sigue haciendo, tirando la basura en los zapancles, en las barrancas. Y entonces yo creo que nos hace mucha falta educación. Los ríos quieren que los cuidemos mucho. Iba yo de los 3 años, 4 años, me iba yo a bañar a la barranca. Como estaba la barranca pareja, no estaba honda como ahora. Estaba casi al ras del suelo, pues. Y pues se podía uno meter caminando y había pozas ahí. Y se bañaba yo, ahí donde me bañaba yo había una como pocita. Y más abajito había otra poza más grandecita. Pero pues se metía uno al agua y pues, se veía adentro toda la arenita, las piedras que había ahí. Caminando a paso lento, el viento roza mi cara. Mis pies hunden en la tierra y el agua cayendo espalda. Voy dejando. Y luego más hasta allá donde está la unidad, el arroyo así para allá enfrente, había otra poza que sí, ese se llamaba el tirador. Ahí. Había conejos, había muchos animalitos campestres, todos, sí. Y ya todo eso, pues todo se perdió. Ya. Ajá, bandita, bandita. Interesante lo que nos cuenta el señor Trinidad Pichardo. Alberto Simón Jiménez Mendoza nos habla del Río de las Fuentes. Lo que a mí me tocó vivir, pues fue incluso sentirte en el campo, sentirte en zona abierta, ¿sí? Y ahorita pues tú ves y pues el río va escondido entre tanta construcción. El Río de las Fuentes, desde su nacimiento, existía una poza muy, muy grande donde uno podía meterse a nadar. ¿Qué podíamos ver? Pues bueno, peces, tortugas, en los sabinos nidos de diferentes aves. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Pues ya, regresamos a De Aquí Soy. Pues ya, estamos de regreso aquí en el programa de Aquí Soy. Y bueno, hoy falta Aritz. La semana pasada, Sopilote, llegaste galáctica. Bien tarde tú. Me toca a mí, ¿no? Llegar tarde la próxima semana. No, qué pacho, Lucy, no. Más bien sean puntuales, no, muchacho. Esa bacteria galáctica sí salió medio ponzoñosa, ¿eh? Sí, exacto. Se pasa la bacteria galáctica. Oye, pero ¿cómo viste la cápsula del agua de Jutepec? ¿Está grueso? ¿Está relax? ¿Cómo está el...? Pues me parece muy interesante que se consulte a la gente, ¿no? Que se sepa cuál es la opinión de la gente, del barrio, del pueblo. Que ellos son los que están padeciendo. Somos nosotros los que estamos padeciendo de esta contaminación del agua, que a veces nos cortan el agua, no llega toda la semana. Y bueno, Jutepec nos está relatando cómo les está yendo allá. Sí, oye, Jutepec es la cisterna más grande del estado, ¿no? De Jutepec nos surtimos de agua parte de Cuernavaca, Zapata, Xochitepec, o sea, una infinidad de pueblos de Morelos se surten del agua de Tejalpa y de Jutepec, ¿no? Entonces, por eso nos parecía importante este tema del agua en Jutepec. Porque pues vemos, ¿no?, que ya los papancles y cuerpos de agua o están contaminados o ya están cercados o concesionados a empresas como Baxter, como Moctezuma, o sea, la neta, cabe destacar, ¿no? ¿Y tú cómo ves, Lucy? ¿Crees que esta nueva ley de la privatización sea democrática? No, me parece lo más antidemocrático que ha habido. Bueno, que ha habido desde que nos presentan estas reformas del Pacto por México. No, está cañón, ¿no? Vienen con todo. No, vienen con todo y además les agrada mucho trabajar en la madrugada mientras todos estamos dormidos. Sí, ¿no? Aprueban sus leyes y de repente ya nos ensartaron unas que otras sí, cositas. Sí, está cañón, ¿eh? ¿No? Sí, no, cañón. Fue fast track esto de la ley. Oye, y pues a mí me parece que pues sí es totalmente antidemocrática, ¿no? Y pues mucha gente podrá decir, no, lo de la democracia es solamente temporada electoral, ¿no? Y yo no voy a votar, ¿no? Pero no, en realidad la democracia también abarca todos los ámbitos de gobierno, ¿no? Y de sociedad. Y pues la democracia no solo es un ritual electoral, ¿no? Sino el poder del pueblo para moldear su destino, determinar la posesión y utilización de sus recursos y decidir, claro, cómo saciar su sed, ¿no? Cómo producir y distribuir sus alimentos y cuáles son los sistemas de educación y salud con los que cuentan, ¿no? O sea, son puntos muy importantes en los que esta definición de democracia nos dice que debemos de incidir todos en las decisiones del país y no se está dando de esa manera, ¿no? Y yo escucho, a mí lo que me preocupa mucho es el silencio de la gente. de ante esta ley de la privatización? Pues mira, muchas veces este silencio es sintomático, ¿no? Es parte de la ignorancia. No tenemos, o la mayoría, la gran mayoría de las personas no tienen manera de hacerse de la información, ¿no? Prendes la televisión, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo. Prendo la televisión y no tengo nada que ver. Sí. Todo está bien aburrido, son telenovelas o es el noticiero de López Dóriga y del otro bigotón del Canal 13 que no me acuerdo. Ya dijiste marcas, Lucy. Ay, pero las digo para mal, no les estás haciendo mala publicidad, Sofía. Una bronca. Sí, no, ¿cómo se va a hacer la mayoría de las personas de la información si no se les está proporcionando tampoco? Y pocas gentes también, pocas personas tienen acceso al internet, donde claro. Es que puede haber también una alternativa de información y pueden sintonizar De Aquí Soy en Radio Chinelo, ¿no? Por supuesto que sí, pero también está el otro problema, ¿no? Aunque tengamos internet, también está el detalle de qué es lo que consumimos, ¿no? Entonces nosotros desde aquí soy, desde Radio Chinelo, los invitamos a consumir Radio Chinelo, a consumir este programa De Aquí Soy, a compartirlo con sus amigos porque lo van a poder encontrar pregrabado en las redes sociales. Sí, ahí va a estar compartiéndose y en la página también de Radio Chinelo, que es www.radiochinelo.mx. Ah. Oye, y a propósito, ¿o nos quieres compartir algo más? Sí, se me olvidaba. Para los pocos que ya nos escucharon o si nos pueden escuchar, les reitero que la página donde nos pueden escuchar es myradiostream.com/radiochinelo, porque tiene fallas la página de Radio Chinelo MX. Sí, exactamente. Pero bueno, hablando entonces de estos temas que estábamos comentando sobre la democratización de la información también, el compartir información y hacernos de información en las redes sociales y en el internet, precisamente de eso trata la cápsula del ajolote. Ah, mira. Entonces, vamos a contextualizar un poquito. Venga. Este tema. Me fui con mi amigo Abraham Villaseñor, él es artista plástico y visual del Centro Morelense de las Artes. También tiene una marca que se llama Acalacalaca y la pueden encontrar en celofán. Y está diseñada como para hombres, algo así. ¿Pero qué es ropa? Tiene camisetas, tiene stickers, tazas, cosas ahí bien padres. No, pues hay que ir a consumir. Si vamos a ser consumistas, hay que consumir cosas buenas, ¿no? No nacadas. No hay que ser tan nacos, bandita. No consuman cosas así como muy populachonas, como eso de Televisa y ese tipo de cosas, ¿no? Fuchi. No. O esos de Abercrombie, ¿no? O no sé qué. Y luego no sabes ni qué significa la marca de tu ropa. Sí, exacto. Pero bueno, vámonos a esta cápsula de La Joloteada con Abraham Villaseñor hablándonos de el uso del internet y hasta dónde podemos saber o utilizar la tecnología a nuestro favor. Bueno, estén alertas, vamos. Ok, regresamos pues. Regresamos. Hola, estamos en el programa De Aquí Soy. Le doy la bienvenida a mi amigo Abraham Villaseñor. Él es un artista plástico y visual también. Egresada del Centro Morelense de las Artes y es como de mi club de amigos y uno de los artistas que admiro bastante aquí en Cuernavaca. Y entonces, pues Abraham tiene algo muy padre y muy interesante que contarnos hoy. Yo sé que en esta cápsula del ajolote va a ser un poco difícil tratar toda esta información que nos va a compartir Abraham. Así es que solamente es un preámbulo para la entrevista del programa especial que vamos a hacer sobre web, control de la web, de las redes, la creatividad y un poco más sobre filósofos también que han tocado el tema. Porque bueno, a ti Abraham te gusta mucho la filosofía. Platícanos, ¿qué es esto que has estado meditando? ¿Todos qué? Aquí nomás, ¿todos bien, correctito, Saludos Lucía, muchas gracias por esta invitación. Pues claro, es un gusto estar hablando de estos temas que pues a todos nos deben de importar, como es la reflexión en torno a cómo estamos usando el internet en estos días. Uno de los medios de comunicación más poderosos creado, más bien el más poderoso creado por el hombre hasta ahora, de cierta forma está siendo desperdiciado en un uso un tanto viciado por redes sociales, por diferentes tecnologías que están saliendo, que no nos permiten ver el panorama completo respecto a lo que representa el internet como una herramienta de cambio tanto personal como social, como una herramienta de comunicación verdaderamente significativa, como un medio de información y en el cual nosotros podemos ser los que emiten un mensaje profundo para todos los demás, o un mensaje cualquiera puede ser, pero siendo conscientes de lo que esto significa en nuestros días. Entonces, pues bueno, para la plática o la charla que vamos a tener en el programa, se abordarán más puntos de lo que ahorita podremos hacer, pero en este preámbulo me gustaría resaltar una cita que es el eje de toda la plática, el cual es Programa o sé programado, de Douglas Rushkoff, un pensador del media norteamericano que tiene un libro maravilloso que todos deberíamos de estar conscientes de que existe. Se llama precisamente Programa o sé programado, 10 mandamientos para la era digital. Y bueno, este autor en estos 10 mandamientos reflexiona cuestiones verdaderamente profundas respecto al uso de las redes y el internet en general. Entonces, bueno, la primera de ellas es no estés todo el tiempo conectado, y eso creo que es muy importante en la actualidad. A cada ratito nos está sonando el teléfono. ¡No se hagan! Que yo los conozco perfectamente bien y no me van a tomar el pelo. ¿Oyeron? Ok, bueno, estos 10 mandamientos entonces son los que se plantean y se desarrollan en este libro que mencionas, que se llama Programa y sé programado. Es un título que hace mucho ruido, ¿no? En esto de, sobre todo en estos años donde existen niños que ya nacen con el iPad, ya saben utilizar el celular de su papá, o los videojuegos que tienen son demasiado avanzados y desde pequeñitos ya le entienden a ese lenguaje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Abraham, pues pertenecemos a una generación de transición. A nosotros sí nos tocó, pues, la época sin internet. Y bueno, de estos 10 mandamientos, algunos que nos quieras compartir para que nos piques más el gusanito y queramos leer este libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Y bueno, entonces eso que nos puedas compartir, Abraham. Bueno, pues mira, el título del libro es Programa o sé programado. Y esto es muy importante porque lo que aborda Douglas Rushkoff, lo que dice más que referirse a la programación en relación a la computadora, que claro es, debe de serlo, ¿no? Debemos de programar en la computadora si queremos usar este medio de manera plena, total, digámoslo. Se refiere a que esta premisa se puede extender hacia la sociedad entera, ¿no? El hecho de no conocer cómo operan las leyes, cómo funcionan las leyes en nuestra sociedad, pues bueno, es una forma en la que tú estás aceptando ser programado en lugar de programar las leyes y tener una injerencia en ellas. Lo mismo sucede con el internet, como dices. Esta generación está creciendo simplemente utilizando aplicaciones, utilizando tecnología muy sofisticada que tiene en sus manos, como puede ser un celular de últimas generaciones. En realidad son herramientas muy poderosas que están siendo limitadas a lo que traen por programas de fábrica, digámoslo así, por las aplicaciones que ya puede tener prefijadas o que no permiten que el aparato se pueda usar más sofisticado, digámoslo. Y bueno, si el niño, la persona que tiene esta tecnología en su mano, supiera un poco más de lo que puede hacer con él, pues bueno, lo podría llevar a otro nivel, ¿no? Como lo están haciendo muchas personas. Se trata de reflexionar en torno a esto. ¿Qué es lo que queremos con las tecnologías que se están desarrollando? ¿Hasta qué punto queremos poder utilizarlas bien o comprender cómo funcionan? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a que nos digan cómo funcionan o cómo deben de operar en la sociedad? Y bueno, Douglas Rushkoff escribió este libro en el 2010, me parece, y él es totalmente abierto a esta idea de compartir en internet. Entonces, el libro se encuentra en internet, cualquiera puede buscar los títulos de este autor en línea. Él, en varios videos lo he visto decir que no tiene ningún problema con que se comparta, porque precisamente ese es uno de los temas que trataríamos en la charla ya más larga. El espíritu en el que nace el internet, el contexto histórico en el que nace el internet y con qué ideas se fundamenta esta tecnología. Y dentro de ellas, el compartir, el que el uso de la información sea abierto y público. ¡Contra la pared, volteados! Es la base y es la esencia. Por primera vez en la historia, podemos acceder a un medio que nos permite vastas cantidades de información a un clic de distancia y donde se encuentre la tecnología. Desafortunadamente, claro, también hay un retraso tecnológico en ciertas zonas que, pues bueno, atrasa esta función del internet más profunda que puede llegar a tener. Entonces, bueno, Los 10 mandamientos de Douglas Rushkoff, por hablar solo de alguno. El primero es: no estés todo el tiempo en línea. Y eso creo que es básico en esta época. Tenemos dispositivos que nos permiten estar conectados las 24 horas del día y nosotros no podemos seguirles el paso. Las tecnologías operan en un modo de tiempo diferente. El celular sí está conectado todo el tiempo a la red, pero nosotros no podemos mantenerle el paso a todo el flujo de información que está sucediendo. Entonces, pretender que podemos hacerlo es de cierta forma sucumbir o estar dispuestos a que nos programen y no ser capaces de programar el tiempo en el que nosotros operamos en línea. ¡Quítate! ¡Hola, derrateros ignorantes! Bueno, pues por nombrar solo algunos de los puntos que abordan sus mandamientos, uno de ellos es: no podemos estar todo el tiempo conectado. Y esta reflexión es muy importante para el libro. La siguiente es vivir en persona, precisamente, ¿no? Como esta contraposición entre vida en línea y vida en persona, y cómo pueden llegar a chocar. El tercero es la elección que podemos llegar a tener en cuanto a las tecnologías. Y si realmente queremos vivir todo el tiempo conectados, tener una elección frente a eso, tener una elección frente a en qué momentos podemos estar conectados. Y bueno, también aborda temas como complejidad, en el cual pues nunca un aspecto del internet va a ser el único que esté bien, ¿no? Una charla que tú veas en un video, no tomarlo como una verdad absoluta, sino contraponerlo contra otros videos, contra otros documentos con los que te puedes topar en internet. Y bueno, así cada uno de los 10 puntos o mandamientos nos va llevando a reflexiones para el buen uso de esta tecnología, ¿no? Un uso que no nada más sea automatizado, sino en el cual nosotros podamos programar el uso de la tecnología y podamos generar contenidos o podamos absorber los contenidos, compararlos, tener un uso más crítico de estas tecnologías. Suena sorprendente, pero en nuestras manos, con los celulares modernos que tenemos, tenemos el poder computacional 10 veces o más veces grande de lo que fue utilizado, por ejemplo, para mandar el cohete a la luna, ¿no? De las misiones Apolo. Las computadoras que se tenían en ese momento representan una fracción del poder que se tiene en un celular. Mira, todo esto que nos comparte son cosas que uno no se da cuenta, no sabe. Ya hemos automatizado a tal grado el uso del celular y nos hemos acostumbrado tanto a este aparato que lo desconocemos, ¿no? Creemos que lo conocemos, que sabemos sus alcances, pero por lo que nos cuentas, pues no, tienen mayores alcances. Y pues bueno, nada más fue uno de los mandamientos de los que aparecen en este libro que nos mencionas: programa o sé programado. Lo vamos a buscar para vernos en la próxima, en otro programa que tengamos especial y que abordemos estos temas, Abraham. A mí me parece bien importante que nos hagas pensar en qué queremos de la tecnología, hasta dónde queremos entenderla, los alcances que podríamos tener, y desde niños, ¿no? Los niños, como mencionabas hace rato, que ellos utilizan estas herramientas, pero ya se les programa hasta dónde, ¿no? No, la creatividad no está tan abierta. Y vamos a tener que abordar, como es aquí en De Aquí Soy, que nos ponemos a hacer ruido en todos los programas y a cuestionar asuntos de la política mexicana y de las leyes que se están llevando a cabo. En este programa pues hablamos de la ley de aguas, pero para el tema que tú nos estás manejando va a ser bien importante que hablemos de la ley Telecom, que fue aprobada en 2014, el año pasado. Pues trata asuntos como, por ejemplo, la geolocalización, registro y bases de datos de los usuarios para, según ellos, cuestiones de seguridad, y también lo que nos toca a nosotros como radio comunitaria, radio cultural por internet. Plantean también la marginación de medios públicos y sociales. Entonces, pues esto que nos estás platicando pues es precisamente lo que no se puede saber, ¿no? De alguna manera las grandes televisoras y los medios de comunicación que controlan a este país y al mundo también, los grandes corporativos de la información, pues no quieren que estas cosas salgan a la luz, ¿no? Pero son simplemente filosofar acerca de lo que está ocurriendo en la sociedad contemporánea de este siglo XXI. Pues mira, no solamente vamos a estar hablando de Douglas Rushkoff, sino de otros teóricos que reflexionan muy profundamente sobre lo que es el Internet y, por supuesto, abordar temas en cuanto a lo que son las leyes que están sucediendo ahorita es de vital importancia y no podemos darle la vuelta a esto, ¿no? Así que también abordaremos un poco eso en la charla y, pues bueno, también reflexionar en torno a lo que nos hemos convertido con el Internet. El hecho de que a mí me interese el Internet y me pueda informar respecto a él, no tiene que ver con lo que yo estudié en una licenciatura o mi nivel de estudios en esta rama, sino más bien con lo que el Internet nos posibilita aprender. La información a la que yo me he acercado a través del Internet, los libros que yo he descargado, los que he comprado gracias a lo que he estado leyendo a través de este medio de comunicación, pues bueno, es lo que me ha despertado un interés para poder compartir esta información, pero todos nos vemos obligados a decir algo en este medio de comunicación. Todos tenemos algo importante que decir en este medio de comunicación. Acercarnos a radios como Radio Chinelo, radios independientes, radios comunitarias y externar nuestro punto de vista es de vital importancia. No podemos hacernos a un lado y simplemente escribir post en Facebook o en Twitter o en cualquier medio de comunicación tan grande como ellos, ¿no? Sino más bien poder dar un mensaje en cada una de las áreas que nos permiten Internet para darlo, o por lo menos en varios de ellos, no quedarnos solamente con una página, un foro, una red social, sino extender lo que nosotros podemos reflexionar en cualquier tema. Todo lo que estaremos platicando son varios autores los que podemos hablar al respecto, así que, bueno, sí son reflexiones personales, pero también, claro, se hablarán de todo lo que, de dónde viene esta información que junta esta charla, ¿no? Así que, pues bueno, muchas gracias por esta invitación. Va a ser un gusto estar platicando ya más extenso sobre este tema. Y pues bueno, empecemos a reflexionar en torno a esto, ¿no? Cómo queremos usar la tecnología. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a Radio Chinelo. Y estaremos pronto por allá. Exacto, estamos en contacto, aquí no nos cuesta, y es que Abraham y yo hemos hecho uso creativo de la tecnología y esta entrevista se hizo a través de WhatsApp. Nos costó un poquito de trabajo, hay varios bloopers, pero salió y está bien interesante. Abraham, muchas gracias entonces por estar aquí en De Aquí Soy. Nos estaremos poniendo de acuerdo. Yo creo que vamos a tener que hacer una serie con este tema que vamos a abordar contigo. No nos va a dar para hablar en un solo programa y pues ya nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Organizar en cuántos programas podemos dejar un documento sonoro bien, bien padre. Para todo mal, mezcal. Y para todo bien también. Y si es par remedio, litro y medio. Continuamos. Bueno, pues estamos aquí de regreso. Eso fue entonces la cápsula del ajolote con Abraham Villaseñor. Estuvo muy interesante todo lo que nos tiene que compartir. Muy interesante. Y lo vamos a estar abordando también en los próximos programas de Aquí Soy. Ya terminamos el tema del agua y vamos a abordar entonces esto que es los medios de comunicación, como es el Internet y los gadgets y la tecnología. Nada más decirles que el libro que dice Abraham, que se llama Programar o Ser Programado, lo pueden conseguir en Internet, está libre y el autor es Douglas Rushkoff. Así lo encuentran. O lo pueden poner en Google, o bueno, como programar o ser programado, y ahí encuentran al autor y el libro. Muy bien, Lucy. Pues, ¿qué te parece si puntualizamos un poco ya para terminar este tema del agua que no nos da abasto una hora a la semana? Y pues, me gustaría a mí mencionar algunos de las consecuencias que tiene la privatización del agua, ¿no? Que yo considero y que es considerado por muchos científicos como un terrorismo ambiental, ¿no? Y pues bueno, estas consecuencias son la concesión a muchas empresas, ¿no? Como la Coca-Cola, la Moctezuma, la Golden Hills, la Baxter, ¿no? Que Baxter, de hecho, el gobernador mencionó que metió un buen monto de dinero para la hidroeléctrica, ¿no? Ese es otro tema, la construcción de presas, de hidroeléctricas, el despojo forzoso de los recursos de los pueblos, las concesiones de agua mineras, como en Xochitepec, o sea, todo lo tenemos cerca, todo lo que estoy mencionando son cosas que están sucediendo aquí en Morelos, y pues todos somos víctimas de estas políticas, ¿no? Que debilitan la economía alimentaria y dejan a las poblaciones en hambruna, ¿no? Compitiendo unos contra los otros por unos recursos escasos, ¿no? Y esto, pues, en lugar de integrar a la sociedad, la desintegra, ¿no? Y causa inseguridad, tanto, y que es uno de los temas principales de este país, la inseguridad, y no se va de fondo, ¿no? Que es esto, estos temas del agua, de los recursos, ¿no? Entonces, y pues tú, ¿qué nos tienes que decir? Pues mira, hay mucho que reflexionar, ¿no? Acerca del agua, también unos tips que les quiero compartir para que ustedes mismos puedan ahorrar el agua desde su casa. Sí, sí, sí. Acorten el tiempo que utilizan para bañarse, no se bañen tanto tiempo. Cierra la llave mientras te lavas los dientes también. Arregla las tuberías y las llaves que tengan goteras. Junta agua para lavar los platos. Aprovecha el agua de lluvia para regar tus plantas, riega el jardín por la mañana o cerca de la noche, no uses el excusado como bote de basura, ajusta el nivel de agua en la lavadora de ropa. Muy importante. Eso. Lava el auto con cubeta y esponja, no con manguera. Y, por supuesto, no juegues con el agua. Ahí está, ya no hay pretextos para que digan, no, que yo no voy a quitar a Baxter, no, pero sí le puedes cerrar al agua. No, que tú no puedes luchar contra la minera tú solo. Claro que no, para eso se necesita organización, pero también puedes regular el agua de tu taza de baño, ¿no? No sé, cuidar el agua, ¿no? Que es un recurso muy importante. Es fundamental. Y pues bueno, se nos fue el tiempo. Se nos ya fue. Estamos despidiéndonos de aquí del segundo programa de Aquí Soy. Ya nada más les quiero dar una invitación. Este próximo miércoles a las 7:30 de la noche, la entrada va a ser gratuita y se va a presentar la película Güeros, esta película mexicana que ganó 11 premios internacionales, incluyendo Mejor Ópera Prima, en la 64 Berlinal, es de Alonso Ruiz Palacios, y esta presentación este miércoles va a contar con la presencia de Tenoch Huerta, que es el actor principal de la película. Si quieren ver el tráiler o la invitación correcta, métanse a la página de Facebook de cinemorelos.com y ahí lo encuentran. Bueno, muy bien, ya nos están apurando acá afuera el siguiente programa, entonces les los invitamos también a que se acerquen o compren y les recordamos que nos pueden pedir el libro de Agua y Autonomía en los Pueblos Originarios del Oriente de Morelos, del autor Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, y pues terminamos con una frase de Gandhi acerca de este tema del agua, y que dice: la tierra tiene suficiente para las necesidades de todos, pero no para la avaricia de unos cuantos, ¿no? Entonces ahí queda la reflexión y pues nos despedimos. Mucho gusto. Nos despedimos. Nos faltó Aritz, la amiba galáctica. La amiba galáctica. Pero bueno, estaremos los tres el próximo lunes en punto de las 6. Se quedan con Jazmín en el programa de Pulso Ambiental. Y yo le quiero dedicar esta rola a Roberto Cervantes, un chico que anda en bicicleta por la ciudad, por el país y por el mundo. Dices que le va a la América, ¿no? No. Bueno, sí. Bueno, le dedico esta canción. Un saludo a Robert, mi amigo Robert. Eso. Bye. Something when the past is done. Something wants to fucking.